soñé que era mentira. Tus ojos inocentes me engañaban y esos labios que tanto me besaban. Poco tiempo después me maldecía. Tu pecho de mujer, nido de hiena, destrozó al corazón que te adoraba. Ya mañana sabrás lo que son penas. Todo en el mundo para ti acabó. Regaste en tu vida los odios y los rencores. Recoge la cosecha de tus tristes amores. Yo ya no seré el mismo. En ti todo murió. Tú no vales un rato de tristeza. Todo en el mundo para ti acabó. Todo lo que soñé era mentira. Tu labio ensangrentado me engañó. Tú no saldrás del fango de tu vida. Todo en el mundo para ti acabó.